En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio, como siempre en directo. Son 7 los minutos que pasan de las 7 de la tarde si nos escuchas en la península y Baleares, y seguramente tendrás una hora menos, seguramente no, con absoluta seguridad si nos escuchas desde Canarias. Nueva jornada dantesca, ya como decimos habitualmente se nos terminan los adjetivos para definir este tipo de jornadas que nos han situado por debajo de los 7.000 puntos, estoy hablando del IBS 35 y en niveles del año 2009. Hoy ha sido otra jornada como para olvidar, con pérdidas, por ejemplo, de Repsol, que vuelve pues en torno al 5%, 4,77 se ha dejado hoy por el camino, el BBVA otro 4,52, Sacyr otro 4,42, Mediaset, Telecinco 4,39. Y ACS en otra jornada para olvidar un 4,01. La primaria ha vuelto a subir otros 10 puntos, está en 423. Esta mañana ya sabes, lo dejamos en 412, 413. Y bueno, el resto de los datos no es que sean malos, pero no apuntan a nada positivo, son más o menos datos en neutros. El euro ha subido ligeramente con respecto al dólar, 1,31,3, ha subido en las últimas horas de cotización un 0,06%. El barril de petróleo Brent ha subido también un 0,23, está ahora mismo en 118,250, aunque estos dos parámetros se mantienen bastante estables. El euro dólar entre los 128, 129 y 133, y el petróleo Brent que está entre los 116, 117 y 126, un rango. Vamos a ofrecerte un rango más bien amplio, pero que, bueno, pues estamos viéndolo últimamente a la baja. El que sigue también a la baja es el oro, que sigue bajando y continúa imantado entre 1630, 1670 y está ahora mismo con unas pérdidas de las últimas horas de cotización del 0,27% en los 1642 dólares por onza. Y nos vamos ya con lo que ha dado de sí la sesión. Como te imaginarás, pues todo negativo. El IBEX 35, esperábamos que después de las dos o tres jornadas así dantescas de los días precedentes podía remontar, podía mejorar algo, pero da la impresión de que continúa de capa caída. Ya sabes que son datos de 2009, a lo que ya nos acercamos con respecto a otras temporadas en la bolsa, y hoy pues hemos tenido unas pérdidas del 2,42%. Estamos en 6.908. Yo me he quedado un poco asombrado cuando algunos analistas decían que, bueno, que no había que perder de vista los 6.500 puntos porque podría ser pues un punto de referencia que no habría que dejarse olvidar. Estaba ya, cuando lo comentaban, pues faltaban 1.500 puntos, pero fíjate, estamos prácticamente a 400 y muy cerca, tenemos ya esos parámetros, estamos a prácticamente 400 puntos, poquito más. Entonces vamos a posicionarnos con lo que exactamente ha dado de sí el mercado en el día de hoy. Eso es que las bolsas europeas han cerrado ya todas y las bolsas norteamericanas están todavía con las puertas abiertas. Vamos a ver si entro índices, que a veces pues le doy a sitios donde no debo darle. Y bueno, pero bueno, también es verdad. Antes de comenzar, te digo que en la producción, como siempre, está la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, que este programa se llama Economía y Finanzas y que lo emitimos a través de la red de emisoras de MB Radio. Así pues, el IBEX 35 ha bajado un 2,42%, está ya por debajo de los 7.000 puntos, 6.908. El índice belga también ha bajado 0,92%, el DAX alemán un 0,90%, el CAC francés un 2,05%, el FTSE londinense un 0,01%, casi plano, el PSI portugués un 0,22%, el Eurostock 50 que se ha dejado un 1,85%, el ECO 10 un 1,43% y el FTSE milanés un 2,01%. Ahora mismo en Estados Unidos también todo en rojo, el Dow Jones pierde 0,30, también acaba de perder los 13.000 puntos, el Nasdaq 100 pierde un 0,27, aunque mantiene los 2.700, el S&P 500 sigue manteniendo y de forma holgada los 1.300 puntos, está en, con una pérdida del 0,41%, y el Nasdaq Composite sigue manteniendo también los 3.000 puntos, pero pierde hasta ahora un 0,21%. Las bolsas en Estados Unidos continúan abiertas hasta dentro de un rato. Y esta mañana en el índice japonés, en Tokio, el Nikkei bajaba un 0,82% y está por encima de los 9.500 puntos, a pesar de estos descensos del 0,82 exactamente hoy, 9.588. Y 12 minutos después de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos ya con los titulares de la prensa económica. Estamos esperando al analista que habitualmente nos acompaña los jueves, que nosotros, que Francisco Martín del Mundo Bursátil.es, y en cuanto llegue, pues ya lo presentaremos y nos dará su opinión de lo ocurrido no solamente hoy, sino en los últimos días. Hay que recordar un dato estremecedor. El IBEX 35 ha perdido en lo que llevamos de mes, llevamos 19 días, el 13,7%, que es una barbaridad. Pues a poco que nos fijemos, pues fíjate, 13,7, estamos a un poquito más de perder el 15% de todo el valor del IBEX 35, que es una verdadera pasada. Son ya, como decimos habitualmente, palabras mayores a tener en cuenta. Y nos vamos con los titulares. También han tenido que echar mano de la caja de las metáforas, de los adjetivos, para definir un poco lo que ha sido la jornada. Expansión.com, el diario económico del grupo Unidad Editorial, el IBEX pierde los 7.000 puntos y ya cae un 13,7% en abril. Vivienda, paro y actividad industrial, los datos macro de Estados Unidos decepcionan. El mercado respalda al Tesoro, pero exige un 5,74% a 10 años, lo que se paga de intereses por lo que colocamos como deuda. La prima sube a 420 puntos entre rumores de bajada de rating a Francia, nuestro vecino, que si bien pues los que se llevan todos los palos somos nosotros y los italianos, Francia están ahí como en el horizonte y de vez en cuando pues también se lleva sus coletazos. Lagarde, las reformas de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, las reformas de Rajoy son muy buenas, pero España sigue en el ojo del huracán. S&P Standard & Poor's rebaja el rating de Repsol y lo deja a un paso del bono basura, y el Banco Mundial dice que la expropiación de YPF es un error. El Banco de España desmonta los 6 mitos de la Citi contra España, y los resultados de CaixaBank se destinan casi íntegramente a cumplir con las provisiones exigidas. Bruselas niega que vaya activar los fondos de rescate para financiar el saneamiento de la banca española, y Facebook podría debutar en Wall Street el 17 de mayo. Estaremos atentos a ver si es una operación de estas que supera el 20, 30, 40, incluso el 60% en la jornada de presentación, o es simplemente pues un título más que pasa sin pena ni gloria, pero nos tememos que será la realidad más cercana a lo primero. SACIR se afianza como el valor más penalizado del IBEX en un año. Estos son datos escalofriantes. 81% se ha dejado en lo que va de año, y eso que solamente llevamos pues 3 meses y 19 días, lo que le queda todavía a SACIR. El Tribunal Supremo Vasco exige a a Euskaltel que pague 222 millones a Orange. Correos eliminará 2.000 empleos y Fitch, el precio de los pisos en España seguirá bajando. Rajoy, 2 puntos en agenda de ajustes programados hasta el verano. Echaniz dice que el copago farmacéutico supone para los pensionistas 4 cafés al mes. El gobierno pues intentando minimizar pues ese copago sanitario que creo que aprobará el gobierno en el Consejo de Ministros de mañana, en todo o quizá en parte. Hay un reportaje sobre lo que está haciendo Florentino Pérez y su empresa ACS, muy interesante, por si quieres un poco enterarte de estos últimos movimientos en torno a ACS, Iberdrola, inversiones, desinversiones y también accionariados. ACS obtendría 900 millones con la venta de su 10% en Abertis, y Invest Industrial multiplica por 3 su inversión con la venta de Ducati. Enrique Francia, de Vips, VIPS, la empresa está de restauración. La meta de Vips es gestionar la crisis y no que nos gestione a nosotros. La lección que Warren Buffett aprendió de Steve Jobs. Seguimos con 5 días, el IBEX viaja al abismo, menudo titular. Ordóñez, el gobernador del Banco de España, sopesa nuevas fórmulas para acotar los activos tóxicos. Y Mare Nostrum canjeará 682 millones en preferentes por depósitos. Cataluña amplía 2.369 millones en la emisión de bonos y cómo ganar más con el scrip dividend de BBVA y Santander. Hay un ajuste también que nos comentan en la universidad, cuenta de la subida de tasas. Se estima que las subidas en tasas universitarias estarán en torno al 50%, también son palabras mayores, y el 9% de los embargados dicen no estar protegido por el código del gobierno. Inditexa rebaja a Santander el segundo puesto de la bolsa. El grupo textil iguala al banco por capitalización. Hace poco pues desbancaba al BBVA y se ha colocado ya como segundo por capitalización. El primero es Telefónica. Fainé pide un precio justo en la expropiación de YPF y España suspenderá el tratado de Schengen en la cumbre del Banco Central Europeo, que tendrá lugar en Barcelona los primeros días de mayo. La policía ya está tomando medidas para que pues no sea un desmadre de manifestaciones, etcétera, etcétera. El conflicto de Iberia se enzarza en una guerra de arbitrajes y ACS vendrá activos para paliar pérdidas en Iberdrola y ganar 1.000 millones. Rajoy, dos puntos, tengo planificadas todas las reformas del verano y hasta el de Chicharro a valor refugio. Mientras, por ejemplo, SACIR perdió un 81%, un 0,81%, un 81%, que me lío aquí con los números negativos, positivo y tal, que perdió un 81% de su valor en bolsa en lo que llevamos de año, pues Yastel ha ganado de lo que en lo que llevamos desde enero un 35%. Hay que ver la diferencia entre un valor y el otro. Intel lanza su primer smartphone y Nokia pierde 1.572 millones hasta marzo. Yoigo, que es una de esas operadoras móviles virtuales, eleva sus ingresos un 25%, pero la competencia le penaliza. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condena a Euskaltel a pagarle 222 millones a Orange y Telefónica busca desarrolladores de los videojuegos. Santander, Telefónica y BBV en la cúspide. Están hablando de la lista de Forbes que de vez en cuando pues sale. Y seguimos esperando al amigo analista que todavía no aparece. Ya sabes que tiene que trasladarse de un punto a otro de Madrid y eso pues a veces, como está el tráfico, pues le cuesta un poquito. Y vamos con más cosas. Hemos hablado ya de el diario Expansión, del diario Cinco Días. Así pues nos toca hablarte del diario El Economista. El diario El Economista abre, como te imaginarás, con titulares sobre la caída del día de hoy en la bolsa española, en el IBEX 35, que se ha dejado ese 2,42%, se sitúa en los 6.908 puntos. El FMI impide que el Fondo de la Unión Europea pueda rescatar a los bancos y no al país entero. Y el gobierno blinda a Barcelona de cara a la reunión del Banco Central Europeo y anulará Schengen. Schengen, por si no lo sabes, es ese tratado mediante el cual cualquier ciudadano de la Unión Europea que estuviera en la zona Schengen, o sea, zona Schengen, países que habían firmado este tratado, pues podrían circular libremente. Entonces, pues no te iban a parar en fronteras ni nada, que prácticamente pues podías ir de España, vamos a poner un ejemplo, de España a Suecia, pues prácticamente sin que te pidieran la documentación como un ciudadano de la zona Schengen, de la zona europea, pero da la impresión de que van a blindar el tratado, van a anular el tratado, van a blindar Barcelona. Las tasas universitarias subirían en torno a un 50%, aunque cada comunidad autónoma será la que decida. La banca despide a Moody's. Los grandes bancos daneses han decidido despedir a Moody's después de contar con el apoyo de algunos de los grandes inversores del país, que ven que las opiniones de esas agencias tienen un valor limitado. ¿Cómo va a imponerse el copago? Las farmacias prevén dificultades. Aquí hay un reportaje interesante porque aducen lo que está ocurriendo con el sistema que van a imponer a la hora de pagar los medicamentos. Hay que mirar la renta, el tema que se encuentran, cuánto tiene que pagar, porque no es lo mismo uno que tenga una renta pues mayor, otro que estemos, por ejemplo, rentas, me parece que son, o pensiones no contributivas, que me parece que no pagan nada, y así pues vamos a ir, vamos a ver cómo se define, porque claro, esto va a ser un poco follón. Imagínate cuando llegue alguien a la farmacia le van a tener que decir, bueno, ¿usted qué tipo de pensionista es? ¿Pensionista contributivo, no contributivo? ¿Qué nivel de ingresos? Porque en base a eso le van a cobrar un precio por el medicamento u otro. O sea que va a ser complicado. Ya veremos a ver cómo terminan, porque si no se van a montar unas colas en las farmacias que bueno, que ríete de las colas más inmensas que te hayas encontrado en tu vida. España ha colocado, aunque a un precio superior, los 2.541 millones, y CaixaBank gana un 84% menos, ha provisionado 2.436 millones. Expropiación de YPF en Argentina. Cuando alguien ataca a España, ataca a la Unión Europea, según Bruselas, y los pilotos de Iberia se juegan su empleo. El aviso de Willy Walsh. Más noticias, pues hay informaciones que no tienen mucho que ver con la economía, pues el caso del Rey, lo que hubo ocurrido ayer en la Champions, que el Barça pues no tuvo suerte de cara a gol, pero bueno, más o menos todos los medios estiman que a poco que se pongan las pilas podrán sentenciar la eliminatoria en el Camp Nou, igual que dicen del Real Madrid. Y ya tenemos por aquí al amigo Francisco Martín, y ya pues vamos a empezar a ponernos las conexiones oportunas, y ya pues lo empezamos a llamar para que nos cuente su opinión sobre lo ocurrido en esta jornada de hoy. Ya sabes que son 22 minutos sobre las 19 horas y estamos en directo a través de la red de emisoras de MB Radio en la península Baleares y las Islas Canarias. Hoy ha sido una jornada realmente dantesca. Ya muchas veces digo que se nos terminan los adjetivos, las metáforas negativas para definir las jornadas dantescas del IBEX, pero es que es así. Una jornada empieza de una forma y otra jornada pues termina de la otra. Hoy es 19 de abril y esta es la segunda edición de Economía y Finanzas. Estoy haciendo tiempo a ver si el amigo Francisco Martín está ya operativo, acaba de llegar y bueno, pues nos ponemos ya a llamarlo para... Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas, Fran, ¿me oyes? Perfectamente, estamos ya en directo. Pues nada, te hemos estado esperando porque hoy además es una jornada muy interesante para que una persona que está metido ahí en los mercados, que entiende de economía, pues nos haga una disección interesante. El amigo Francisco Martín, ya sabes, lo puedes encontrar en elmundobursatil.es. Y Francisco, como siempre, es un verdadero placer tenerte aquí en Economía y Finanzas. Y antes de entrar en materia, lo que llevo comentando durante pues la última semana, que me están terminando ya las metáforas y estos adjetivos para definir las jornadas dantescas del IBEX en las últimas sesiones. Hoy hemos perdido los 7.000 puntos, hemos llegado a niveles del 2009 y en lo que llevamos de año, pues mira, hemos perdido un 13,17%, que son ya, o 14,17%, que ya son palabras mayores. ¿Qué nos puedes contar de lo que le está ocurriendo al IBEX, Francisco? Bueno, pues no sé los calificativos, Frank, que estarás utilizando porque acabo de llegar, pero mira, acababa de subir un gráfico mientras abrí aquí el programilla y eso del IBEX y es impresionante prácticamente desde el 20 de marzo, que empieza ya a caer desde la zona de 8.600, un canal acelerado que fíjate dónde nos ha llevado, ¿no? 1.700 puntos, y es que ni se sale por arriba ni por abajo, entonces... ya sorprende un poco y la continua sobreventa que hay, continuos rebotes, pero nada, son eso, nos están atacando fuerte, por decirlo de alguna manera, y además con volumen. Entonces, lo que preocupa es que ahora que bueno, parecía que Alemania igual conseguía un rebote bueno, pues hoy al cierre ha perdido prácticamente 100 puntos de cabeza. Entonces, ya no se lo preocupa el IBEX, ¿no? Porque si el IBEX vale antes o después, va a tener su rebote por sobreventa, va a ser fuerte. Claro, si el mercado europeo también empieza con dudas, con Francia, con Alemania, pues fíjate dónde estamos, ¿no? Y nos sostiene prácticamente Estados Unidos ahora mismo. A nivel internacional me refiero, ¿no? Porque aquí en España pues ya vemos. Yo mira, cuando hace, te voy a decir un mes y medio, los analistas que vais pasando, pues algunos dijeron, pues mira, habrá que fijarse, porque claro, era pues un soporte, después ya lo perdíamos, buscar otro soporte, y algún analista dijo, bueno, y habrá que mirar de reojo los 6.500 puntos, y yo recuerdo que pensé, no lo dije, pero lo pensé, digo, qué exagerado es este hombre o esta mujer, no recuerdo quién era, pero viendo cómo están transcurriendo las sesiones, ya no lo veo tan exagerado. exagerado, que lo tenemos ahí a tiro de piedra, 400 puntos prácticamente, Francisco. ¿Habría que fijarse ya más atentamente a esos 6.500 puntos o todavía no? Bueno, previamente, bueno, en teoría la zona de 6.900 estaba apuntada ahí un poquito, ¿no? Por gran parte del mercado y de analistas, ¿no? Porque al final lo que yo sí que venía viendo un poquito que el IBEX se mueve normalmente en rangos de 600 puntos, ¿no? De 7.500, 8.100, que era el último soporte fuerte. Ahí bajábamos a 7.500 y ahora más o menos la gente ya tenía apuntada esta zona de 6.900. Pero sí que realmente el soporte que hay por debajo es el 6.700 y que prácticamente es el mínimo del 2009, ¿no? Sí que en el 2009, en marzo, pues rebotó una semana, hizo mínimos en 6.900 y a la siguiente desde 6.700 rebotó. Entonces, por ahí vamos a andar, ¿no? Yo creo que ya hay mucha sobreventa incluso en semanal, que esto en el IBEX es extraño de ver, pero cuando entra en sobreventa semanal, en gráficos semanales, no suele fallar. Además, llevamos cuatro velas consecutivas bastante fuertes y ya te digo, lo que pasa que salvo que la bolsa europea empiece a bajar, yo creo que en breve el mercado va a encontrar suelo, ¿no? Lo que pasa es que para encontrar suelo pues necesita una o dos semanas aguantando un nivel y cerrando la semana en máximos. Entonces, esta semana, desde luego mañana no va a ser, ¿no? Y porque ya lo que me fijo un poco más es en semanales, ¿no? En periodos ya más amplios, de un año, dos, incluso ya el 2009, ¿no? Que es lo que está mirando todo el mundo. Por eso te digo que nos vale una semana ya acabar de decir, vale, pues vamos a cerrar en máximos, o si no cerramos en máximos, bien que tengamos un mínimo superior al de la semana pasada. Entonces, por eso te digo que todavía no parece que hayamos terminado de ver caídas, pero sí que deberíamos estar cerca al menos para dar un rebote a la zona de 7.500, que sería lo más lógico. A mí de vez en cuando me preguntan, como sabe que me dedico al programa, me dicen, pues, ¿cómo está el IBEX? Y yo le digo, pues depende, porque además hoy ha habido un dato muy muy interesante, que, por ejemplo, en lo que llevamos de año, y por eso digo que depende lo del IBEX, el que ha estado invertido en Yastel ha ganado un 35% en lo que va de año, pero el que ha estado invertido en SACIR ha perdido un 80% del valor. Así que depende, porque todavía estamos encontrando algún valor o algunos valores que todavía se salvan de la quema. Me estoy refiriendo a Inditex, Viscofan, que estaría en el mercado continuo, caso de Yastel, el mismo tema. Y bueno, al hilo de este planteamiento, me gustaría preguntarte qué es lo que te estás encontrando en el mundo bursátil por parte de inversores, qué es lo que te llega, están desconfiados, están desencantados, están un poco, pues, no sé, de mal café, como se suele decir, diciendo, ah, esto no tiene fin, esto, pues, todos son pérdidas, etcétera, etcétera, o ves que operando adecuadamente, pues, se pueden conseguir incluso, pues, buenas rentabilidades, Francisco. Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Porque hay casos ya más desesperados, ¿no? Pues gente, a lo mejor lo que comentas de SACIR, pues por ejemplo, tú fíjate, desde el último rebote que intentó ahí en 2,80, pues fíjate dónde está. Necesitaría subir prácticamente un euro, ¿no? Que estamos hablando ya de subidas del 60%. Entonces, pero también te encuentras gente que opera con un poquito de, a lo mejor, más cabeza, o no más cabeza, sino que son más largoplacistas, gente que es menos aversiva al riesgo, ¿no? Del día a día. Pues a lo mejor te encuentras que están en valores como Amadeus, Viscofan, EADS, que es una de mis acciones preferidas, Yastel, ¿no? Que es otro valor que se está comportando bien, NH Hoteles, que no lo está haciendo mal. Yo estoy convencido que NH Hoteles, en estas correcciones que estamos viendo, pues es para salir comprado, ¿no? Es una acción que lo está haciendo bien. Entonces sí que hay ciertos valores que lo están haciendo bien. Lo que pasa es que todo el mundo al final va pensando siempre un poquito ya en Telefónica, en Repsol, incluso Iberdrola, ¿no? Que las vemos tan baratas, los propios bancos, los dos grandes. Y claro, queremos coger el rebote, lo intentamos coger y vemos que al final, al día siguiente, nos saltan el stop. Entonces, se ve también cierta desesperación y ya sobre todo lo que se ve es desgana, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya la gente se empieza a curar de espanto, ¿no? Y aunque nos han preguntado por las consultas que ya las responderá el amigo Francisco en breve por el caso de Repsol y nos pregunta por ciertas operativas, me gustaría que nos comentaras pues cómo has vivido el tema de la nacionalización de YPF, cómo crees que está que está definiendo un poco la situación de Repsol y, bueno, tu opinión. Cuéntanos, como eso que se habitualmente se dice, cómo, dónde estabas tú, cómo te pilló, si te sorprendió, si no, si te lo esperabas, más o menos pues todo eso que se cuenta en los grandes bombazos informativos, Francisco. Bueno, creo que nos sorprendió un poco a todos, sobre todo principalmente pues porque una semana antes o unos días antes el gobierno argentino te dice que no va a expropiar, ¿no? Que tiene un acuerdo y que o que ha hablado con el gobierno español y entonces no va a expropiar. Entonces, de repente te encuentras la noticia al cierre y empiezas a ver la cotización de YPF, que la hemos seguido prácticamente a diario en el foro, la cotización de YPF en Nueva York. Y claro, ya ves el desplome que está sufriendo y dices, al día siguiente, pues nos va a seguir cayendo, ¿no? Repsol fuerte. Entonces, desde el punto de vista ya a nivel de empresa o ya como ciudadano, pues lógicamente que pasen estas cosas. Hoy en día, ¿no? Lo habrá hecho peor, mejor, pero es lo que están lo que se está comentando, ¿no? Se dan cuenta de que desde el 2009, desde el año 2000, por ejemplo, al 2009, los dividendos que se han repartido han salido casi todos fuera de Argentina, que no es verdad, pero bueno, van por ahí las cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta ahora, en el 2012, de que han salido los dividendos? No, lo que pasa es que desde que se descubrió el yacimiento de Vaca Muerta, que tiene las mayores reservas de Argentina, que puede ser una mina y un filón para Argentina, para tener Repsol, o sea, petróleo para dar y tomar, pues claro, si te encuentras una empresa que lo puede hacer mucho más baratito, que porque la gente piensa que al final es populismo y demás, pero esto llegará a otra empresa, china, rusa, o un acuerdo con algún país, que se va a poner a explotar el petróleo, ¿no? Lo hará mucho más barato, a la vez se quitan el YPF por 4 duros, que es lo que están haciendo, tirar la cotización en Argentina, en Nueva York, aquí en España, y entonces al final es una operación ahí detrás de mercado pues para intentar llevarse un poco, digamos, más tajada de ese petróleo que al final van a acabar explotando, ¿no? Pero bueno, eso no genera mucha confianza en las empresas inversoras internacionales, porque a ver quién se mete ahora mismo en Argentina. Si hay una empresa del mismo sector o de otros que piensa en una inversión a largo plazo en Argentina, se lo pensará dos veces, supongo, ¿no? Claro, sí, sí, lógicamente Argentina desde el punto de vista para la inversión extranjera, porque al final el país lo tiene que desarrollar y ellos no tienen suficiente dinero, además están atravesando una crisis energética bastante grande, pues lógicamente para ellos, ¿quién va a ir a invertir allí, ¿no? Pero sí que, Fran, al final tú puedes tener un aliado por ahí, otro país, que a lo mejor tiene infraestructura y decir, pues vamos a hacer un acuerdo bilateral y tú explotas el petróleo y lo explotas más barato, ¿no? Entonces, a nivel de inseguridad jurídica para las empresas es algo pues devastador, ¿no? Para entrar en Argentina y claro, ¿qué pasa? Pues todos allí con miedo, ¿no? Fíjate toda la cantidad de empresas que hay allí, la filial de Endesa pues lleva igual con pérdidas, ya lleva años, que bueno, ahora es de Enel Italia y pues ahora ya los italianos también están viendo las orejas al lobo, ¿no? Entonces, tema delicado, pero al final de populista tiene parece que tiene mucho, pero ahí hay una operación que estoy seguro que hay detrás, pero vamos, ya la conoceremos. Pero bueno, de momento lo que van a hacer es seguir rebajando precios. Y bueno, no sé si me luego la pregunta alguien. Sí, pregunta a alguien por operativas de Repsol. Creo que lo están preguntando desde que surgió la nacionalización, lo están preguntando prácticamente a diario, así que ya entraremos después. Pero mira, antes de entrar en las consultas, me gustaría que nos hicieras una valoración de las diferencias que estamos viendo entre las bolsas europeas y las norteamericanas. Por ejemplo, hoy ha habido una corrección en Estados Unidos, no sé si tendrá mucho que ver con los, iba a decir malos datos, pero datos menos positivos que otras semanas que se han dado entre confianza de inversión, empleo, etcétera, que no han sido todo lo buenos que ellos esperaban, y ha habido pues una corrección, correcciones normales a las que estamos acostumbrados en el mercado americano, que son correcciones pues dentro de la más absoluta normalidad, porque fíjate, el Dow Jones va perdiendo ahora mismo un 0,41%, hoy es una jornada en negativo, corrección, recogida de beneficios, pero está ya a tiro de piedra de los 13.000 puntos. El Nasdaq sigue haciendo corrección y sigue pues en los 2.700 puntos. El S&P 500 holgadamente está por encima de los 1.300 puntos, que no los pierde. Y el Nasdaq pues por encima de los 3.000 puntos. En cambio, cuando hay correcciones o jornadas así un poco de capa caída en Europa, pues son verdaderas debacles, o con pérdidas en torno al 2%, 3%, incluso 4% ayer que bueno, pues lo que es algo normal, una recogida de beneficios, porque lógicamente no se puede seguir subiendo verticalmente de forma eterna, pues en Europa son debacles, mientras que en Estados Unidos pues son unos ligeros parones para tomar impulso de cara a la siguiente subida. ¿Por qué estas diferencias tan tan brutales en las bolsas de un lado y otro del Atlántico, Francisco? Bueno, al final realmente quien más está sufriendo en bolsa, sobre todo aquí en Europa, al final es IBEX, Italia y también pues a nivel Portugal igual, está sufriendo bastante. Pero bueno, DAX alemán sí que tuvo una corrección fuerte. Además que recuerdo que el último consultorio fue cuando la huelga, ¿no? Y recuerdo que fue prácticamente hace 3 semanas. Sí. Fran, y teníamos el IBEX en 7.800 y te comentaba, bueno, yo creo que un rebote a 8.100 y luego a 7.500. Sí. Y ahí, en esa caída de 7.500, que era lógica porque también las bolsas internacionales, sobre todo Alemania y Estados Unidos, apuntaban a los mínimos de marzo. Entonces, ahora en abril, pues han llegado a sus mínimos y que en algunos casos los han sobrepasado, pero están aguantando, ¿no? En cambio, es lo que tú comentas, que al final IBEX, ciertas bolsas, hoy CAC 40, con ese rumor de prácticamente de bajarle el rating a Francia, pues sí que se están viendo muy afectadas y sobre todo lo que se está penalizando, lo estamos viendo en índices y lo estamos viendo en España, son las empresas con deuda, pues o los países en este caso con deuda, pues están siendo muy penalizados. Y Francia, que se estaba salvando un poquito de la quema, pues fíjate, hoy ha hecho un nuevo mínimo anual, o prácticamente de los últimos 3 meses, ¿no? Porque creo que en enero estaba un poquito más, el mínimo está inferior, pero lo que me refiero que igual hoy sale el rumor de Francia y Francia tiene mucha deuda también. Entonces no tiene el problema o la credibilidad, que es lo que está pasando en España, la falta de confianza para devolver ese dinero, pero sí que está sufriendo también el tener tanta deuda, ¿no? Ya te digo, se está salvando Inglaterra porque al final su índice es prácticamente es una réplica o diría que es una réplica o una copia entre el DAX y Estados Unidos, que también ya el Nasdaq con Apple pues están también tomando beneficios y empezando a flojear, ¿no? Dow Jones ha dejado una resistencia en 3.300, por la parte de abajo 12.700, pues yo creo que puede estar ahí lateral unas semanas, ¿no? Hasta que se decida si romper 13.300 o bien ya corregir hacia el nivel de 12.000, 12.200. Pero sí, de momento no sufre, no hay mal dato y hoy no creo que cierren en rojo, sobre todo también por lo que ha pasado en Europa, pero tampoco los está viendo sufrir. Les ha salido la tasa de desempleos y bueno, pues han sufrido de salida, pero luego están ahí, ¿no? Ahí al borde de 13.000. Y bueno, un debate que llevamos viviendo aquí como 2-3 semanas y conforme pasan los días y jornadas dantescas, vamos a usar esa denominación, es en torno a operar en cortos en el IBEX. Pero claro, muchos dicen, es que mira, te vas a poner en cortos y como estamos, aunque parezca lo contrario, estamos en una tendencia alcista, aunque parezca lo contrario, viéndolo globalmente, pues parece ser que no es la operativa más adecuada, pero otros dicen, fíjate, es que si me hubiera puesto en cortos en, por ejemplo, Repsol, Abengoa, ACS o SACIR, pues mira, hubiera tenido unos interesantes beneficios. Tú, en torno a este debate, ¿por qué te inclinas? ¿Por apostar en cortos, ir al día a día, al intradía y aprovechar cualquier circunstancia? ¿O mejor pues tomar una postura más tranquila, a medio o largo plazo, y buscar valores que no sean tan nerviosos, como por ejemplo pues Viscofan, Yastel, me estoy refiriendo a Inditex, valores que más o menos pues sabes que no te van a dar muchas complicaciones, ¿no? Hombre, es que eso ya depende un poco del inversor, ¿no? Sí. Claro, a mí me gusta mucho el intradía, ¿no? Y es que yo creo que la bolsa ahora mismo, pues salvo algunas acciones que a la vez ya, pues yo qué sé, precios atractivos, pues a lo mejor Ferrovial, Abengoa, que incluso estaba defendiendo la zona de 11 euros, pues ves acciones que realmente ves nivel atractivo y dices, bueno, pues esto se queda 6 meses, le va a sacar un 10% antes o después, sí o sí, ¿no? Pero claro, no has terminado de caer, entonces ya depende un poquito también del perfil del inversor. Ahora mismo lo que me parece que está para intradía, ¿no? Porque además en IBEX, por ejemplo, se están marcando muy bien las zonas. El DAX alemán es una maravilla, funciona muy bien con los soportes y las resistencias, ¿no? Entonces sí que personalmente voy intentando ya aprovechar para coger alguna cosita ya vista 6 meses, 9, ¿no? Que sí que confío en buenos rebotes, pero sin meter, digamos, todo, ¿no? Y luego ya también está el inversor, pues a lo mejor más tranquilo, ¿no? Que pues que puede permitirse una entrada y decir, bueno, pues aunque me pierda un 10%, no me importa porque voy al dividendo, ¿no? Que mucha gente también, pues por ejemplo, gente que conozco de que está yendo a por dividendo de ACS, bolsas y mercados, ¿no? Están entrando en ese tipo de valores. Y sobre la operativa en corto, por ejemplo, igual recuerdo una pregunta del 29 de marzo que alguien me preguntó de ponerse corto en Santander y recuerdo que esa sesión pues habíamos cerrado bastante mal y le decía, mira, Santander igual tiene una resistencia muy buena en 6.14, 6.15, pero claro, estábamos en 5.60 y recuerdo que dije, bueno, si te rebota 5.80, 5.90, 6 euros, pues sí, pero en ese momento que habíamos cerrado ya atrás, recuerdo que eran creo que 7-8 sesiones, de golpe, pues no. Pero luego recuerdo que tuvimos un par de días de rebote, 3, y de nuevo abajo, ¿no? Entonces, está para ponerse en corto cuando haya rebote. Porque además, ya lo que te digo, se van marcando muy, muy bien. Se marcan muy bien, intentan zonas de soporte, de suelo, rebotan, están 4 o 5 días, como el caso de Santander, intentando un nivel y pierden soporte y van a otro. Entonces, no está complicado para el trading o 2-3 días, pero ya te digo, muy bueno, con mucho cuidado, Fran, porque ya. Es que es lo hoy, que ejemplo, lo que pasa. Es que es impresionante, porque me está siguiendo y pues previa a la subasta de deuda de España, que aparentemente creo que ha sido buena, pues de repente te encuentras que tienes el IBEX en 7150 saltando resistencia que está ahí, el DAX alemán saltando 6800 y de repente se pegan un batacazo del IBEX de 100 puntos y el DAX alemán prácticamente otros 80 puntos a la baja nada más salir. Entonces, como no vayas con esto, vayas con mucha vista, pues al final incluso el intradía pues es muy muy complicado, ¿no? Pues vamos, si te parece, con las preguntas, las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Y ya sabes que seguimos en directo, 42 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y te proponemos, como siempre, tres vías para hacernos llegar esas consultas. La primera, a través del contestador, en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda, a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en el foro del mundobursatil.es y buscando el canal consulta para los amigos analistas de Economía y Finanzas. Y vamos con la primera. La primera, que esta se repite con diferente planteamiento, pero creo que están muy interesados los oyentes en este tipo de operativa. Nos pregunta el amigo Gator, dice, ¿consideran muy arriesgada una operativa en Repsol? ¿Cuál sería el mejor momento para entrar? Porque claro, está muy goloso Repsol, sobre todo por el precio, pero claro, como lo vemos perder un día sí y otro también, pues decimos, pues ¿cuál será el mejor momento para entrar? Que es lo que nos pregunta el amigo Gator. ¿Qué respuesta le puede dar, Francisco? Pues mira, a mí me gusta, aunque es lotería, ¿no? Lotería, sí, porque sí, al final, sí, muy complicado. Lo que pasa, sí, pero el escenario más adverso se va descontando. Y por ejemplo, ya YPF en Estados Unidos y Argentina pues está intentando el rebote. Y Repsol pues llega a un nivel muy atractivo, ¿no? Que prácticamente es el nivel que tenía un poco entre ceja y ceja desde que perdió, o si perdía los 17 euros, que es la zona de 14.70, 14.25. ¿Por qué? Pues mira, mínimos del 2010, además en enero, luego en junio bajaron ahí y rebotaron, ¿no? Entonces, esa zona es atractiva. Y luego, si pierde la zona de 14.25, tiene un objetivo bajista hacia 13 euros. Entonces es lo que te digo, a mí me empieza a convencer ya en estos niveles, ¿no? Sobre todo habiendo perdido 17, porque sabes que en 4, 5, 6 semanas ha dejado un gap ahí en 17 euros, 16,80 y va a ir a por ello antes o después. Lo que pasa es que va como un cuchillo, por decirlo. Ayer lo comentábamos a alguien y decía, compro, y digo, y un forero puso la metáfora, tú cogerías un cuchillo en caída, sí, boca abajo, pues no. Entonces, por eso, está muy complicada, pero sí que llega ahí esa zona ya que me resulta atractiva. Y ya te digo, si perdiera la zona de 14 euros, tiene los 13, pero igual, con mucho cuidado. Y si intentamos la operativa en Repsol, lo que no podemos hacer es decir, entramos y baja 12 y me quedo mirando y he entrado en 15. No, hay que poner un stop y ya está. Y sobre todo, en cuanto pasen un par de días, una sesión, dos más, yo creo que vamos a terminar de ver el valor ya cayendo, aterrizando, encontrando una zona de apoyo. Y si quieres niveles, también, sí, sí, pues mira, la zona de 15.50, que ayer durante algún momento fue resistencia intradía, hoy son los máximos, ¿no? Entonces ahí está, digamos, el primer nivel de resistencia y previamente el valor, pues pues hoy en el intradía igual ha intentado aguantar ahí en la zona de 15, pero al final se ha caído, ¿no? Entonces ha cerrado en mínimos y veremos mañana que probablemente tenga otro mínimo, salvo que YPF, que no va mal, pues cierre bien. Esa zona de 15.50 importante. Y luego, durante la sesión de ayer y antes de ayer, estuvo el valor aguantando en zona de 16 euros, ¿no? Entonces, ese nivel de 16 euros, si se supera, sí que no veo mucha dificultad en ir a 16.80. O sea, que estamos hablando ya de prácticamente de 14.60 a 16.80, ya estamos hablando de 15-18% casi. Por eso te digo que, claro, que el valor es atractivo y al final no te van a dejar que la empresa se arruine, pero también con mucho cuidadito. Perfecto. Pues creo recordar que había una noticia que unos inversores americanos estaban recomendando comprar Repsol porque un poco argumentaban que el precio real de Repsol no se ajustaba a estas pérdidas y que después de las bajadas pues volvería a sus valores normales, y decían que ahora era un buen momento. Pero claro, el peligro es saber cómo entrar, con el tema de la metáfora del cuchillo que comentabas, que también nos lo comenta mucho el amigo Hugo. Pues veremos, a ver, en las próximas sesiones veremos cómo está el valor y a ver si es un buen momento para hincarle el diente. Pues seguimos con más consultas. Recuerda que estamos en directo, 47 minutos sobre las 19 horas, una hora menos en Canarias, y está respondiendo las preguntas el amigo Francisco Martín de elmundobursatil.es. Nos pregunta Mari, dice, entrar en ACS y Abengoa, pero en este caso en cortos, que se han llevado buenos galletazos por ese cambio de accionariados, compras, ventas, y que también pues han llevado un varapalo, no como Repsol, pero bueno, han estado ahí a la par, ¿no? Pues sí, la verdad es que también Abengoa lleva una racha que empezó a caer mucho mucho antes que el IBEX, ¿no? Pues si el IBEX a lo mejor la zona de 8.600 empezó a caer, Abengoa lleva cayendo prácticamente desde mucho antes, y es un año muy muy bajista lo que lleva el valor. Pero sí que es de las acciones que a lo mejor me empieza a gustar, ¿no? Llevaba cuatro días hasta la sesión de hoy, que lógicamente no ha podido aguantar, haciendo mínimos y zona de soporte en niveles de 11.10, 11.16, y ahí el valor aguantaba bien, ¿no? Entonces, si plantea cortos, tiene respecto al cierre de hoy, dos niveles muy bien marcados además, el 11.16 y la zona de 11.50, ¿no? Que ahí intenta otro soporte, es el máximo de hoy, y esa zona le gusta el valor. Y si pasa los 11.50, pues yo creo que la vamos a ver buscando 12.20, pero además rapidito. Y se estaba comportando bien, ¿no? Y sí que no ha podido aguantar, pero es de los valores que me gustan para porque el rebote del 10-15% lo va a tener y fácil además. Perfecto, pues vamos con un anónimo que nos pregunta por Gamesa. Gamesa que ha estado pues en boca de todos en torno a buenas noticias y también en torno a malas noticias, pero creo que recordar un día o dos que fue el valor que más subió una pasada. También hay que tener en cuenta que perdió una pasada en jornadas precedentes, y ahora mismo, tal como está el panorama y el sector, no sé si será un valor interesante para echarle una ojeadita, Francisco. Pues mira, por lo menos, bueno, la subida fue un rebote, ¿no? Porque había caído pues igual mucho, desde 2.85 prácticamente se fue a la zona de soporte desde mínimos de marzo en 2.20, ¿no? Y luego Vestas tuvo buenos resultados, que es un poco la hermana de Gamesa, ¿no? La empresa grande, y fueron buenos y rebotó desde 2.20 a 2.50, pero claro, sin IBEX no iba a pasar ese nivel. Y ahora lo que ha hecho ha sido volver a la zona de 2.20, hoy 2.23, ha cerrado en 2.28, me refiero, me gusta el valor, ¿no? Porque por lo menos el soporte en este sí que está muy, muy bien marcado, ¿no? Entonces, si intentas una operación, sabes dónde tienes el stop, que lo tienes en la zona de 2.18, 2.20. Son los mínimos de marzo, ahí estuvo tres sesiones, ahora lleva ya prácticamente seis sesiones, previo a ser rebotado 2.50, aguantando ahí, cuando el IBEX más cae, ¿no? Entonces, podemos decir hasta que es un valor hasta ciertamente tranquilo, o que tenemos una seguridad de decir, bueno, pues sé que si pierde este nivel, que es muy importante, pues me salgo, ¿no? Entonces sí, sí que me gusta. Yo creo que lo puede hacer bien, y si pasa ese nivel de 2.50 que le está costando mucho, habilitaría de nuevo probablemente ir a la zona de 2.70, y estamos hablando igual de un 10%, ¿no? Entonces un valor de que en estas caídas que está viendo, pues sí que se puede aprovechar, ¿no? Pues pasamos con más consultas. La amiga Mingi47 nos pregunta, Amazon para un operativo a medio-largo plazo. Amazon que, recuerda, una semana nos lo preguntaron como siete veces en el consultorio. Estaba haciendo un movimiento muy muy interesante, pero quizás tenga el mismo problema que los grandes títulos sólidos de Wall Street, en los que sabemos que el índice es bueno, el valor es bueno, el sector es bueno, pero claro, ¿cuál es el momento ideal para entrar? Ahora mismo es interesante comenzar con una operativa o entrar en Amazon, para lo que nos pregunta Mingui, a medio o largo plazo, Francisco. Pues tal vez no es mala, ¿no? Porque sí que recuerdo igual que es verdad que nos la preguntaron. ¿Sí? y fue en plena subida de estas de Estados Unidos, ¿no? Que se veía que iba para arriba y decía, bueno, no nos va a sacar de pobre, pero ¿sí? Por decirlo de alguna manera, no va a subir mucho, pero sí que los soportes los tenía bien marcados. Y lo que es uno de los valores más castigados prácticamente desde octubre de 2011, ¿no? Que cayó bastante. Y ahora sí que parece que va en un canal alcista muy muy bien trazado desde prácticamente desde finales de diciembre. Y es un valor que me gusta, ¿no? En ese mínimo que hizo la semana pasada en 180, que tiene un buen soporte, $183 le daría 180, que es donde pasa además el canal, pues sí que puede ser atractivo, ¿no? Ha perdido, ahora parece que ha perdido un poco la fuerza, ¿no? Al perder media de 20 sesiones y ha perdido la zona de que tenía un soporte en la zona de 194 y por ahí, y lo está tratando de recuperar, ¿no? Ya te digo, el mínimo la semana pasada fueron $183, apuntando a 180, así que en recortes puede ser atractiva. Creo que lo puede empezar a hacer bien, sobre todo por esa descorrelación que tenía frente a otros valores o a la bolsa americana, y porque el valor ciertamente, pues igual tiene una estructura alcista, a corto plazo, ¿no? Empieza a recuperar y sí, puede ser atractivo. Indicadores también positivos, entonces vigilando ese, ya te digo, ese 180, o si le quiere dar más margen, $176, pues puede ser atractivo, ¿no? Viene de corregir desde $210, entonces atractivo, ¿no? Y si pasa el $195, $194, creo que se puede ir a esos máximos anuales. Perfecto, pues seguimos con la consulta de Sonia. Nos pregunta por otro valor también de estos interesantes, Verizone. ¿Qué le puedo decir a la amiga Sonia? Es también un valor interesante para hincarle el diente ahora mismo, ¿o hay que esperar un momento mejor, Francisco? A ver, dame un segundito que sacamos. Sí, no hay problema. Mientras ya, digo. Ya sale por aquí. Perfecto. Es que Amazon me ha gustado porque, pues probablemente de la otra vez que me preguntaron y tenía el gráfico trazado, y cuando me he abierto, digo, pero es que lleva el canal y no la ha perdido en ningún momento. Y Verizon está peor. Vale, Verizon ahora va en tendencia bajista, ¿no? Prácticamente alcanzó a principios de año la zona de máximos en $40 y ahora lleva una estructura bajista, pues al contrario que Amazon, ¿no? Entonces aquí trazando, el valor está intentando rebotar, ¿no? Hizo un mínimo hace dos semanas en $37, $36.80 y tiene un nivel de resistencia bastante importante, ¿no? Que es el nivel de $38. Entonces si esa zona de 38 consigue pasarla en cierres, pues ahora mismo estaría por encima, pues sí que creo que puede buscar ya pues niveles ya de pues algo más agresivos, ¿no? Sí. Pero ya te digo, va muy muy despacito, va hacia abajo, va con dudas. Sí. De querer entrar, porque sí que el valor parece que va a intentar romper esos $38, pues el mínimo del día 10 de abril sería el soporte, ¿no? 36.80. Ya te digo, si pasa 38-18, que está ahí la media de 20 sesiones, sí que puede tener un rebote algo más importante. Perfecto, pues vamos con la última consulta. Nos la pregunta Carlos y creo que ha elegido muy adecuadamente Yastel para mantener. Yastel, recordemos que en lo que va de año ha ganado un 35%. Por contra, SACIR ha perdido un 80% en el mismo periodo. 80% y 35% de su valor, que son ya palabras mayores. Por eso decía que no es lo mismo estar... el IBEX va bien, va mal, pues depende en qué valor estés. No es lo mismo estar en Yastel que estar en SACIR, ¿verdad, Francisco? Pues no es lo mismo. Y la verdad que Yastel viene funcionando muy bien ya desde prácticamente el otoño, cuando hubo las caídas del año pasado. Y este año lleva un canal alcista prácticamente impecable. Entonces, sí que parece ser curioso, ¿no? Que ayer presentó unos magníficos resultados y hoy el valor pues ha sido bastante penalizado, ¿no? Y no suele tener mucha correlación con el IBEX. Entonces, también la bolsa muchas veces cotiza, digamos, expectativas, ¿no? Y cuando parece que le dan la realidad, que encima es buena, pues mira, te castigan. Ahora sí, Yastel yo creo que aunque si tiene una corrección, es para entrar, ¿no? Porque sí que creo que va a seguir subiendo. A muy corto plazo hoy, pues el cierre es delicado, ¿no? No ha perdido el canal, pero sí que ha cerrado ahí en la zona de 4.90, que es soporte, donde ha apoyado hoy, y viene de estar prácticamente, a ver, siete sesiones, Fran, seis sesiones chocando con la zona de 5.25, que por cierto es un nuevo máximo prácticamente desde 2007, ¿no? Por eso te digo que este tipo de valores en correcciones hay que aprovechar. Entonces, para la tesitura de entrar, claro, al cerrar hoy con una vela tan fea, que pues esperaría a ver una, dos, tres sesiones, y sobre todo, porque si pierde la zona de 4.90, yo creo que vamos a entrar a lo mejor en un rango pues de volver a lo mejor a 4.50, y previamente hay una resistencia importante en 4.75, ¿no? Entonces, de entrar, si vemos que mañana ya aguanta de nuevo los 4.90, que recupera 5 euros, pues el 4.75 podría ser una buena referencia de stop. Ya te digo, si la intención es entrar ya con más calma, pues dejaría dos, tres sesiones, incluso alguna semana, a ver qué pasa con este movimiento tan feo que ha hecho hoy. Pero ya digo, sí que le tengo objetivos, Fran, alcistas, prácticamente llegar a 5.50, 5.60 en mayo prácticamente. Y lo que pasa es que hoy pues sí que ha hecho la figura un poquito fea, pero es un valor de los que creo que hay que estar dentro, ¿no? Porque la empresa lo está haciendo bien. Ya se empieza a oír mucho rumor de venta, de OPA, y prácticamente sigue estando barata, y sobre todo que lo están haciendo muy bien. Entonces ya te digo. Y antes de terminar, hemos comenzado esta semana preguntando a los analistas que nos cuenten un poco pues la percepción que tienen, aprovechando que están en entornos de inversores, entornos económicos, que conocen un poco pues cómo está el mercado y están mucho más cerquita que un ciudadano medio, pues le preguntamos la percepción que sienten, el índice de sentimiento que estáis viendo en inversores y un poco en los entornos en los que os movéis. ¿Cómo estás viendo un poco la percepción de la gente más o menos con la que te relacionas en el mundo bursátil? ¿Están animados? ¿Están desanimados? ¿Están un poco pues esperando mejores oportunidades? ¿Qué es lo que estás percibiendo ahora mismo, Francisco? Pues la gente un poco, por decirlo de alguna manera, que invierte a largo plazo, están tomando, digamos, posiciones o una primera toma de posición en estos niveles, ¿no? Ya te digo. Y luego todo el mundo, digamos, que se guarda, ¿no? Se guarda aparte por si hay un viajecito, pues imagínate que se pierde el 6.700 y vamos a la zona de 6.000 si viniera muy mal dada. Pero sí que se ve cierto interés. Y luego otra gente, todo lo contrario, ¿no? Te dice, yo hasta que no pase esto no invierto porque no llevamos rumbo y vamos muy bajistas. Entonces, tienes un poco las dos situaciones. Gente que está aprovechando, y yo creo que tenemos acciones prácticamente a precios de saldo. Y cuando pase un poquito la incertidumbre, sobre todo vuelva un poquito de credibilidad y confianza, pues vamos a ver buenos rebotes. Y el IBEX, si me tuviera que mojar, es que en el largo plazo está haciendo un canal perfecto y está en la parte baja, ¿no? Es un canal bajista. En el 2011, 2010 hizo máximos y ahora está en la parte baja. Funcionó en el 2011 los mínimos, en el 2010 también, y vamos a ver ahora si llega a esa zona de 6.700, que yo creo que sí que podemos ver rebotes y que entre dinero, ¿no? Pues nos parece fantástico. Pues Francisco, un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece te emplazamos para el próximo jueves a ver si mejora el tema del IBEX y las oportunidades pues vuelven otra vez a mostrarse pues mucho más claras que hasta ahora. Francisco, muchísimas gracias, y el próximo jueves si quieres pues volvemos a contactar y nos cuentas a ver cómo está el percal en ese momento, ¿de acuerdo? Muy bien, Fran, pues nada, encantado y un placer. Y por nuestra parte nada más despedimos al amigo Francisco Martín del Mundo Bursátil, y por nuestra parte pues también despidiéndonos porque llegan las señales horarias de MB Radio. Rosa María Jiménez en la producción, Fran J. Saavedra realización y presentación, y volvemos mañana eso de las 9:05 justamente para conocer el comienzo de la última sesión. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.